sopla el viento frente a mí y me llena el alma. Otra fría mañana se ha botado a la piel tu recuerdo en mí ayer. Todo se derrumba, no hay color en mí. Todo está lejano si no estás aquí. En mis sueños te besé, mil noches te esperé, y en mi lágrima lloré. En tus ojos solo.